Mira, primero va a aclarar a vos y a la audiencia, nosotros somos pertenecientes a la Unión Ferroviaria, uh-huh. que es otro gremio. Los sí. que mañana van a estar en conflicto son los de la fraternidad, que son los conductores, que por supuesto, si ellos entran en conflicto, todo el ferrocarril, digamos, va a estar afectado. ¿Ellos qué es lo que han resuelto? Que los trenes, con viste que está colapsado todo el sistema de seguridad, que eso es lo que quedó manifestado de manifiesto durante las últimas dos semanas, con ese la antesala de un nuevo choque, digamos, de una nueva tragedia, que fue lo de San Martín, pero después tuvo lo del Roque y demás. Entonces, ¿ellos qué han resuelto? Hay una discusión paritaria, en la que estamos todos muy por debajo de la inflación, se cerró una paritaria en nuestros gremios, ellos no cerraron, y lo que están reclamando es la actualización de acuerdo a la inflación, que es un 12 y pico lo que estaría faltando. Uh-huh. Y entonces, en vez de parar el servicio, ellos anunciaron que mañana trabajarían a 30 kilómetros por hora, justamente por esta precaución, se llama, a una velocidad de precaución por estos sistemas de seguridad. Y que si no hubiera respuesta, el jueves que viene ya pararían el servicio en todo el país, digamos. Eso es centralmente en qué consiste la medida. Así que va a haber demoras en todos los servicios, puede haber cancelaciones, porque si hay mucha demora y se va acumulando la demora durante todo el año, todo el día, entonces puede ser que algunos trenes se te terminen cancelando, digamos, algunos viajes, pero bueno, eso va a ser esencialmente lo que va a estar afectado a todos los pasajeros, digamos. Respecto a la carga horaria, al margen de lo que acabas de advertir, ¿se va a trabajar con un cronograma de día de semana o de fin de semana? Mira, objetivamente va a terminar con uno de fin de semana por el tema del tráfico, porque 30 kilómetros por hora te puede demorar. Digamos, no sé, ustedes están en Cañuelas, no conozco bien los horarios de acá, pero ponele Moreno 11, que es nuestro tramo, están hablando de arriba de 1:40 te va a tomar el servicio. Ah. Entonces, si te va a tardar arriba cada tren, digamos, en vez de 1:05, que es más o menos lo que está demorando ahora, aclaremos también que debería... si estuvieran bien las vías y demás, demoraba mucho menos. Pero bueno, está en 1:05, 1:10, ahora iría 1:40. Entonces, eso puede seguir. Eso va a ser acumulativo. Va a seguir aumentando, por la cuestión de que hay que mantener la distancia de trenes, etcétera. Entonces puede ser que se termine. Pero no es que se dice hay un calendario como en domingo o ahí en sábado. No, va a haber un calendario normal, solo que van a andar a 30 kilómetros. Eso va a ser que haya mucha demora, digamos. Y sí puede tener, objetivamente, terminar en lo que decís vos, que va a terminar un tren cada tanto, te va a salir, pero esa es la situación, digamos. Vos decías... Y tiene que ver centralmente con el reclamo salarial, digamos. Hay una paritaria que se firmó muy mala. Nosotros, en general, en la misma paritaria estamos todos, la Unión Ferroviaria, los señaleros, APDEFA y la Fraternidad. Está, entonces, bueno, en esa paritaria hay gremios que terminaron acordando que no nos den aumento en abril-mayo, que entre esos es ASIA, el nuestro, y la fraternidad decidió plantarse y decir, no, necesitamos que nos recompongan lo que dice la inflación, porque si quedamos, en esta paritaria estamos quedando 12 puntos abajo, pero ya hay un acumulativo de en los últimos años, como a todos los trabajadores del país, ¿no?, que siempre se vienen firmando por debajo, el gobierno pone en el tope por debajo de la inflación los salarios, y estamos ya con un 38% de acumulación de baja salarial nosotros respecto a la inflación, contando los últimos años, ¿no?, todas las paritarias. Entonces, bueno, es una demanda que digamos, afecta a los trabajadores, tiene que situación salarial, no da para más, digamos, esa es la realidad. Uh-huh. Una consulta desde lo técnico, pero también para contarle a aquellos que son usuarios y que están del otro lado. Esta medida de fuerza atraviesa a todas las líneas. Nosotros en zona somos Roca. Exactamente, sí, es todo el país, carga y pasajeros, todo. Uh-huh. Porque es la misma paritaria para todos. Claro. Sí, Cañuelas Ezeiza, no es diésel, como se conoce comúnmente. Ya tienen reducido, yo creo, el servicio ustedes, ¿no? Porque están como nosotros los diésel. En todo el país, desde que está este gobierno, los diésel redujeron, ¿está? Porque hubo una deuda que dejó el gobierno anterior. Digo el gobierno porque acá está administrado por el Estado centralmente, así que siempre son gerencias de los gobiernos de turno. Claro. En la gerencia anterior, que era la que estaba bajo el mando de Massa, digamos directamente, dejó una deuda muy grande con YPF, entonces de entrada ya hubo un problema que era el abastecimiento, acordate, en enero, diciembre, enero, febrero, entonces ahí ya se empezaron. Nosotros estamos en los trenes diésel con el 40% del servicio en algunos tramos y el 80% en los tramos más largos, que sería Mercedes Lobos, ¿no? Es más o menos donde nos cruzamos con ustedes. Pero ustedes creo que también tienen menos servicio, porque yo sé que en el Roca, en general, entre los eléctricos y los diésel, hay 150 servicios menos. Claro, el otro día me comentaban justamente un usuario que funciona a la larga, como vos decías recién, respecto a la medida de fuerza de mañana, pero que termina funcionando con un cronograma de fin de semana. Claro, entre una cancelación, otra. Bueno, nosotros en Mercedes, el tren que va a Mercedes van dos servicios por día ahí. Y el que va a Lobos también, dos servicios por día. Uh-huh. Hasta Luján y hasta Marcos Paz, el otro ramal, más o menos tenemos un 40% de servicios que están dando. Pero el otro es un 80% menos. Es decir, hay una reducción general, porque a este tema de la falta de pago del combustible se sumó el tema que ya, bueno, que es lo que saltó ahora con la cuestión de los accidentes, que no hay repuesto, que no hay un vaciamiento general en el ferrocarril. Entonces vos no tenés ni los cables para el servicio de señalamiento, ni tenés los repuestos, ¿no? Por ejemplo, yo lamento no poder tener los datos del Roca, pero acá nosotros tenemos 14 máquinas diésel, 11 máquinas diésel adentro de los talleres que no se pueden reparar. Si se reparan, después están diciendo que hay parte de las vías que no llegarían igual porque hay que reparar las vías. Entonces, bueno, hay un vaciamiento general y un sistema de seguridad que está colapsado. Eso es nacional, es en todos los ferrocarriles. El año pasado hubo 435 descarrilos, esencialmente en los trenes carga. Pero bueno, es la situación en la que están los trenes, los están matando, esa es la verdad. Por eso estamos empecinados en hacer una campaña por salvar el tren, digamos, ¿no? Y que salvar el tren no es privatizarlo, porque no es que es mentira lo que dice el presidente, que lo privando es mejor. Acá hubo una tragedia, recordate, en el 2012, la mayor tragedia de los trenes en la Argentina, y los trenes eran privados, los tenía el grupo Siciliano. Entonces, bueno, los trenes, estos de los descarrilos, están en los trenes de carga, la mitad de los trenes de los servicios de carga son privados. Es decir, acá lo que nosotros necesitamos es, al revés, recuperar los trenes carga, que es a los que le podés cobrar a las empresas el peaje, digamos, de la carga justamente que ellos necesitan para comercializar, y con eso poder tener los trenes de pasajeros y hacer crecer el servicio, recuperando eso, haciendo una sola empresa estatal de pasajeros y carga, como era antes. Y con eso entonces mantenerlo, porque si no, no hay manera de sostener esto. En ese contexto, ¿crees que el objetivo de fondo es justamente el vaciamiento para después, a partir de eso, generar un relato de la necesidad de una privatización? Mira, hay una combinación, porque hay una realidad que hay un vaciamiento que viene de hace años, está, por eso estamos como estamos. Entonces no podemos decir solo este gobierno es el tema, no, vienen todos los gobiernos haciendo, salvo cuando fue la tragedia, que hubo una lucha de los pasajeros, de nosotros los trabajadores, que se haga justicia, que vayan presos, y que ¿cómo se llama?, terminó Randazzo comprando los trenes, etcétera. No hubo otra inversión grande en ferrocarriles, al revés, todos vinieron a hacer negocios, los privados, los gobiernos de turno, etcétera. Ahora sí, frente al colapso que genera este vaciamiento, como todo, digamos, como está, qué sé yo, aerolínea te quedó con una sola, con un solo avión, es decir, frente al colapso de todo, bueno, sí, esto por supuesto aumenta en el relato de que hay que privatizar como la solución, pero que además es una ilusión, porque no es que la privatización va a resolver el tema de que vas a ahorrar plata, ¿me entendés?, un presupuesto, porque si vos nos unís el tren de pasajeros con el de carga para que la carga sostenga lo de pasajeros, el pasajero acá y en el mundo va a andar con subsidios. La única manera de tener plata genuina que mantenga el de pasajero es que vos unifiques la carga en una sola empresa con la pasajero, como era Ferrocarriles Argentinos. Entonces ahí sí vas a tener genuinos ingresos para sostenerlo. Si no, te lo vas a dar a los privados, primero no lo van a querer si no tiene subsidios, así que le vas a tener que dar los subsidios. A eso tenés que, bueno, eso se multiplica la corrupción, esa es la realidad, porque ¿quiénes van a venir? Los bandidos que quieren los subsidios, no gente que quiera venir acá a mantener los trenes. Por eso nosotros insistimos mucho, no tienen solución, y además que este país está atado al pago de la deuda externa, entonces ahora estamos en un ajuste, pero el ajuste que sigue el año que viene va a ser más grande, porque la deuda que hay que pagar el año que viene ya es más grande y el tercer año es más grande, entonces es el recorte eterno, bueno, entonces no vas a tener eternamente presupuesto, entonces bueno, van a venir unos bandidos a agarrar un poco de subsidio y vamos a estar los pasajeros y nosotros vamos a seguir en peligro con un servicio cada vez peor.